Te escucho, Señor. Díselo en tus propias palabras. En las vigilias de la noche, Señor. En las vigilias de la noche. Mi alma va en pos de ti, Señor, para oír tu voz. Dios, Dios mío, eres tú. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, Señor. Así como te he mirado en el santuario para ver tu poder y tu gloria, Señor, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed del Dios vivo. Del Dios vivo, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed. Del Dios vivo, del Dios vivo, me presentaré y en ti esperaré. A escuchar tu voz, a mirarte, Señor. Tú me hablas y me dices: mío eres tú. Por eso me levanto, por eso te digo: resplandeceré con tu gloria. He escuchado la trompeta, he escuchado el sonar, y hoy respondo a ti. Hablo con mi boca tus palabras y declaro el reino de Dios está aquí, sí está aquí. Gracia del Señor está aquí. Di conmigo: yo recibo la gracia, recibo el favor de mi Padre celestial. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás obrando en mi vida tu perfecta voluntad.